Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros doña Mary Isa Balsec. Dentro de esta selección de ecuatorianas, de ecuatorianos que hemos realizado para nuestro programa de emprendimientos, de emprendedores acá en La Rayuela, también la hemos escogido a doña Mary Isa Balsec. Les comento realmente que ha sido una sorpresa grande conocerla y saber que ella, junto a su familia, tienen un emprendimiento fabuloso, que no solamente genera recursos para su familia, sino igualmente están produciendo, están generando recursos para nuestro país. Es decir, para ellos no ha habido pandemia, para ellos no ha habido obstáculos, han seguido de pie. Es una fuerza impresionante como familia. Y esto pues significa y es un ejemplo para todas y todos nosotros. Por lo tanto, quiero dar la más cordial bienvenida a doña Mary, Merisita Isa Balseca, que ya está con nosotros acá en La Rayuela. Le agradecemos por atender esta invitación. Va a ser ella la que nos cuente realmente de qué se trata este emprendimiento, que realmente es inusual todavía, pero que consta con todas las medidas de bioseguridad, con todos los componentes de asepsia, de limpieza y, por supuesto, de una atención maravillosa. Doña Mary Isa, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenida a La Rayuela. Buenos días. Cuénteme usted. Vamos a empezar un poco por hacer su historia de vida. Cuénteme dónde nació usted, quiénes han sido sus padres. Buenos días, bienvenida nuevamente. Bueno, yo soy calacaleña de nacimiento y vivo así hasta la edad que tengo aquí. Soy calacaleña, soy casada, tengo una sola hija, mi esposo, tengo dos nietitas, tuve padre y madre, pero mi papacito hace 8 años falleció. Entonces, francamente, yo soy el cuidado de mi madre ahorita. Entonces, ahorita somos una familia media grandecita, porque antes éramos solo yo, mi esposo y mi hija, ahora creció mi yerno y mis dos nietitas. Doña Mary, coméntenos un poquito de Calacalí, cuéntenos un poco, háblenos de las bondades que tiene Calacalí, su tierra natal. Bueno, yo pienso que Calacalí se caracteriza por la gente que somos muy amables, muy caritativas, un pueblo bien tranquilo. ¿Cómo es que le puedo decir? También tenemos otros, ¿cómo le digo? Otras personas que también tienen unas comiditas bien sabrosas, unas comidas calacaleñas en sí, que es un caldito de gallina, un jaguarlocro, una fritadita. Por todo eso pienso que nosotros nos caracterizamos. Y bueno, yo empecé hace 20 años más o menos, con un poquito, pero pienso que la perseverancia, la constancia, el amor a mi trabajo, yo pienso que a raíz de eso yo crecí, a raíz de eso yo crecí. Entonces, y muchísimas gracias a las personas que llegaron a conocer mi negocio. Les gustó el sabor, como usted mismo bien lo dijo, la atención a las personas. Entonces, o sea, yo pienso que eso me identifica a mí como persona en mi negocio. Pero fíjense ustedes, amigas, amigos, hasta ahora doña Mary no nos cuenta de qué se trata. Yo les voy a dar un adelantito, una probadita. Bueno, resulta que en Calacalí, ella ya nos va a decir exactamente el sitio. Muy cercano a Quito, ustedes encuentran un espacio paradisíaco, realmente. Hermoso, sencillito, rodeado de verde por todo lado, plantaciones de maicito, la montaña ahí cerquita, cerquita, un frío que realmente conmueve en algún momento, Pero usted llega y encuentra un letrerito que dice ahí, pescados Doña Mary. Los auténticos pescados, ¿no? Y de Doña son Mary. Los auténticos pescados de Doña Mary. Uh-huh. Entonces, vamos a pedirle a Doña Mary que nos cuente un poquito. ¿Por qué comenzó con pescados y, digamos, no con fritada? Y cuéntenos un poquito la historia. ¿Qué pasó? ¿De dónde trae los pescados? En fin, háblenos un poquito de su emprendimiento. Bueno, le cuento que hace unos 20 años yo empecé prácticamente, yo no tenía ni mi casa, tenía aquí donde mi mami, empecé una palita bien pequeña, empecé con unos 20 pescaditos, no sé si usted conoce, son los pampanitos. Y bueno, pues a raíz de eso yo he ido creciendo y sabe que a mí me gustó, he sacrificado así, pero a mí me gustó y como lo vi que como dicen, es duro, pero como que fue creciendo, ¿no? Como que se fue creciendo el negocio, ya fueron conociendo la gente calacaleña, Dios le pague a ellos mismos, a raíz de ellos mismos han puesto creo que un granito de arena, ¿en qué le digo? En que ellos se encargaron en decir, vean, Doña Mary está haciendo unos pescaditos y están ricos. Son ricos, entonces a raíz de eso como que fue que es creciendo y entonces de una a otra persona se conversaban y decían, bueno, creo, pienso yo que decían, vamos a probar, ¿no? Y a la final yo pienso que son ricos y yo lo digo con mucho cariño, mucho aprecio. Yo francamente me gustó el trabajo y lo seguimos creciendo. Y lo hemos hecho constante, pienso que eso es lo que me perdura mi negocio hasta hoy día, ¿no? Y muchísimas gracias que tanta gente que empezó a conocer mi negocio, era pequeñito, pero mis ganas de vivir, mis ganas de hacerlo grande a mi negocio, nunca pensé, le juro, nunca pensé que yo voy a crecer como he crecido, no le digo que soy millonaria ni nada, no, pero diga usted, yo no tenía mi casita, no tenía, tengo unas fotos pequeñas por ahí que cuando empecé a hacer mis pescaditos yo no tenía mi casa, hacía en un patio donde entonces nosotros éramos jóvenes, yo y mi esposo éramos jovencitos, entonces lo vimos que había una señora en Calacalí, una amiguita que yo le decía abuelita, porque con ella andábamos a San Roque, no traíamos mucho y ella es la que me llevaba y me decía, vamos, mijita, vamos, y caminábamos, verá, le cuento, caminábamos desde San Roque hasta el Tejar, porque caminábamos cargados del balde de San Roque al Tejar por un callejón, creo que hay hasta ahora, para coger el bus de la mitad del mundo. Pero bueno, eso no fue impedimento ni fue barreras para que a mí me detenga. Y muchísimas gracias a tanta gente que les gustó mis pescaditos y que pienso que eso me dio las fuerzas y la gana para seguir en adelante. Y estoy donde estoy. Muchísimas gracias a toda la gente. Como yo les digo, regresamos de la pandemia, regresé a los 4 meses, dando gracias a Dios. Estuvimos bonitos de salud. Nosotros nos fuimos con mi esposo, nos fuimos a refundir una finca que tiene una tía mía. Regresamos y empezamos otra vez. ¿Por qué? Porque a raíz de mis clientes mismos que allá en la finca nos llamaban y nos decían, ¿qué le pasa, Doña Mary? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Sigamos trabajando, porque aquí en la mitad del mundo, porque son clientes de la mitad del mundo, sigamos trabajando, dice Doña Mary, ¿qué le pasa? Yo me puse a llorar de la emoción y de pena y de todo, ¿no? Entonces dije, ya, pues vamos, sigamos en adelante. Entonces yo pienso que como yo les he dicho a mis clientes, gracias a ustedes, y mientras Diosito me permita a mí con la salud, que es primeramente pidiéndole a Dios que me dé la salud, las fuerzas, porque ha pasado muchos años y yo estoy muy agradecida con mis clientes. ¿Para qué también? Porque ellos han sido, pienso yo, han sido un pilar bien grande para poder seguir adelante. Usted, o sea, yo pienso que si es que ellos no hubieran, yo igual me hubiera quedado estancada, pero dice que desde que comencé, de hecho, sabrosos y ricos. Entonces, de eso pienso que la gente le gustó. Cómo he tenido el gran gusto de que usted llegue a los años mismo, pero bueno, entonces así es, entonces la calidez de la persona, pienso yo que, o sea, yo no puedo cambiar, no, yo soy así como usted lo vio ese día que vino, soy así la calidez de persona que tengo y muchísimas gracias a los que vienen. Yo sí les agradezco. A ellos mismos les he dicho personalmente, gracias a ustedes estoy parada aquí delante otra vez de mi país. Amigas, amigos, esta mañana estamos conversando con doña Mary Isa. Los auténticos pescados de Calacalí, doña Mary. Es una de las personas, como tantos ecuatorianos y ecuatorianas, que con pandemia o sin ella, pues han hecho su mejor esfuerzo para seguir produciendo, para seguir de pie, para seguir sosteniendo a sus familias, para seguir realmente siendo un aporte a nuestro país, y no solamente en la cuestión económica. Ella ya lo dijo, doña Mary no podrá ser millonaria, pero en cambio, su calidez, la forma de tratar a sus clientes, la forma de recibirlos, realmente usted, si va para allá, pues no se va a arrepentir. Por otro lado, hay que decir las cosas como son. Muy aseado, muy cuidadosos. Usted va, escoge su pescado, su pez, ¿no? Porque están vivos. Usted escoge su pez, el que más le gusta, en ese instante. En leña que usted está viendo cómo caliente esa paila maravillosa, enorme, patrimonial ahí, le suelta ese pececillo y después de un momento usted puede escoger si quiere comer con arrocito, si quiere comer con una yuquita fresca derritiéndose ahí, o a lo mejor hasta con papas fritas, con un encebollado sabrosísimo, ¿no? Patacones inclusive. Usted tiene una bebida, es decir, nada le va a faltar. ¿Por qué realmente hemos decidido que doña Mary esté en nuestro programa? Me ha conmovido, me ha emocionado ver a nuestra gente, ¿no? En familia, todos trabajando, todos tienen una tarea que cumplir en esos momentos del trabajo, de la jornada laboral. Y yo creo que como muchas personas a las que les hemos ido invitando a la Rayuela, pues es gente ejemplar. Los ecuatorianos somos personas de bien, luchadores, trabajadores, y eso hay que subrayar e impulsar. Doña Mary, cuéntenos algo. ¿Qué pescados nomás vende usted? ¿Qué tipo de pescados nomás vende? Cuéntenos. Bueno, le cuento que tenemos rojos, que se llama el pargo, tilapia rosada, tilapia negra, robalito, tenemos lenguado, tenemos picuda, tenemos pampanitos, toda esa clase de pescados, y eso sí, bien frescos, mi señor, bien frescos. Ajá. Como usted bien lo dice, tienen que llegar acá a mi casa, quedan cordialmente invitados. Con mucho gusto, las puertas de mi casa están abiertas para que llegue la persona que desee. Y con miles gusto los atenderemos. Y bueno, pues esas son las clases de pescaditos que nosotros vendemos. Como usted mismo bien lo dijo, yuquitas, solo yuca, solo arroz y yuca, papitas fritas. Como usted bien dice, un agrio que dicen que es bien rico. Dicen que es bien rico también con los pataconcitos. Bebidas, una limonada ese rato preparada, entonces, bueno, por todo eso. Yo pienso que tal vez también nosotros nos caracterizamos por los pescados que nosotros vendemos mucho, es el pargo, el rojo, que ese es caro, pero yo veo que a la gente le gusta, entonces nosotros con ese más es que trabajamos. Uh-huh. Sobre todo, la frescura de los pescados, fresquitos, uh-huh, limpios, agradables a la vista inclusive, y la preparación de la comida formidable. Quiero, uh-huh, amigas y amigos, quisiera contarles la dirección donde ustedes van. Es Calacalí, calle Bolívar, vía Arrayacucho. No, ahí, Rayo Cucho. Rayo Cucho, perfecto. Rayo Cucho. Repítanos usted la dirección, doña Mary. Bueno, estamos muy cerca de Quito. Estamos a 20 minutos de Quito, desde el condado, a 20 minutos mínimo. Y la dirección exactamente es en Calacalí, calle Bolívar, vía Rayo Cucho, barrio La Magdalena. Si quiere contactarse al teléfono al 2306-157 o al 0959-145936. Encantada, estamos para para recibir su pedido y nosotros le esperamos. ¿Qué días atiende, doña Mary? ¿Qué días pueden ir? Estamos atendiendo los viernes desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y los sábados, últimamente hace 3 semanas empezamos a vender el sábado. Entonces el sábado es igual, desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, 6 también puede ser. Porque como es cansadito, entonces el sábado ya queremos descansar, entonces es un poquito, o sea, es la atención hasta un poquito más temprano. Amigas, amigos, ustedes saben, los auténticos pescados de Calacalí de doña Mary. Apoyemos a lo nuestro, apoyemos al esfuerzo, al sacrificio de nuestros compatriotas. Está muy cerca de Quito, ya nos lo ha dicho doña Mary, apoyemos el esfuerzo nacional. Yo quiero agradecer enormemente la voluntad de doña Mary, de su familia, su tiempo para atender esta entrevista. Mil gracias, doña Mary, nuestra felicitación por su esfuerzo, por su tenacidad, realmente, por demostrar una vez más, ¿no?, que las mujeres, pues, somos realmente emprendedoras, somos capaces de muchas cosas, y que junto a nuestras familias, pues, también aportamos a nuestro país. Amigas, amigos, doña Mary Isa, un ejemplo para nuestra ciudad y para nuestro país. Mil gracias, doña Mary Isa, aquí en La Rayuela. Seguimos con más.